buenas noches. Bienvenidos a esta su emisión número 20 de su programa Zona de Amor. Y como todos los lunes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta su emisión número 20 de su programa Zona de Amor. Gracias por recibirnos en sus hogares, en donde quiera que ustedes se encuentren, en su trabajo, en sus labores domésticas, bueno, en fin, en donde quiera que ustedes estén, aquí estamos acompañándoles. Y pues muy buenas noches a nuestra invitada de honor, como siempre, ¿verdad? Una vez al mes ella está con nosotros, y en esta ocasión, Kitty, ¿qué nos traes? ¿Alguna novedad, alguna cuestión así muy especial? A ver, platícanos. Bueno, en realidad no traigo novedades especiales, ya sabemos que este año es un año donde se están cumpliendo pues muchos ciclos planetarios. Así es. Un evento importantísimo que tenía además una importancia trascendental para los mayas. Bueno, pues van a ser las conjunciones de Venus. Entonces, así es. Pero ese tema se los voy a traer reservado para otro día que claro, yo venga, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos las conjunciones de Venus. Decirles que estamos entrando un mes mágico, maravilloso, porque sí, va a empezar el equinoccio de primavera. Entonces, bueno, nos vamos sí, a inundar de alegría, de felicidad, ajá, vamos a ver cómo la tierra comienza a vestirnos de bellos colores. Y se nos adelanta un poquito, va a llegar el equinoccio de primavera el día 19 ajá, de marzo, más o menos como las 21:45 de la tarde, de la así noche. Es. Entonces, bueno, tenemos el equinoccio. Otro evento que vamos a tener en marzo, bueno, pues es el planeta de Mercurio, que ya saben que tiene tres fases retrógradas al año, y es que Mercurio va a estar retrógrado. Uh-huh. Y ya sabemos que, bueno, va a haber confusión. Claro. En lo que es, digamos, las comunicaciones. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de firmar contratos. Uh-huh. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer alguna negociación, porque creemos claro, que tenemos todo muy claro con Mercurio retrógrado y queremos firmar y queremos hacer, queremos deshacer, y en cuanto entra en movimiento directo nos damos cuenta que no entendimos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, bueno, no vimos las letras chiquitas del contrato. Las letras chiquitas del contrato. Sí. Mi sugerencia siempre es no firme nada. Así y la es, gente luego me escribe y me dice, pero Kitty, es que ya tenía yo todo y ya está todo listo. Les digo, mi recomendación sigue siendo no firmar, claro, ¿no? Pero además, no es conveniente iniciar ningún proyecto, tampoco es conveniente iniciar ninguna negociación, así tampoco es correcto iniciar eso, porque es el momento de nacimiento del proyecto, de la idea, de lo que ustedes vayan a hacer, y estar bajo una fase retrógrado, bueno, va a tener problemas de comunicación uh-huh, ya por nacimiento de lo que vayamos a hacer. Entonces, mi recomendación es siempre de plano no firme, ¿no? Claro. Pero bueno, hay veces que es imposible hacerlo, claro, ¿no? Sí. Entonces, nada más, mucho cuidado, leer 2, 3, 4, 5, 6 veces, pasárselo al de al lado para que también lo lea, checar si los dos entendieron lo mismo, y como dice mi querida amiga, ver la letra chiquita, sí, absoluta y definitivamente de los contratos, ¿no? Y en el diccionario buscas las palabras que no entiendas y que todo te quede claro, ¿no? No, y ya una vez que nos quedó claro, por favor, nos asesoramos con el especialista, ¿no? Sí. Sí. No está de más. Entonces, bueno, esos son en cuanto a eventos. También vamos a tener, fíjense que les quiero platicar más adelante en otro de los programas que tengamos, claro, acerca de las conjunciones de Venus, uh-huh, porque son un fenómeno extraño. Venus está retrógrado también cada uh-huh, 2 años y medio, no es como Mercurio que está 3 veces al año retrógrado, claro, o los planetas exteriores que también tienen una fase retrógrada al año que les dura como claro, como 6 meses más o menos. Y entonces tiene muchas implicaciones interesantes. Sí. Creo que vamos a estar pasando como humanidad momentos de fricción en uh-huh, cuanto a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros anhelos, claro, y todo este tipo de cosas que representa Venus. Entonces, yo creo que sí es interesante claro, que el próximo programa claro que sí, toquemos el tema de los eclipses de Venus y les hago un poquito de historia. Ajá. De qué decían los mayas, qué es lo que ha sucedido cuando sí, se han dado estos eclipses, por qué eran tan importantes para los mayas y qué implicaciones pueden tener en todos y cada uno de nosotros. Y fíjate, Kitty, que es muy importante que tengamos estos parámetros, porque a veces no logramos entender ¿Por qué estamos viviendo cuestiones perdón, de este tipo? Sí, claro. O sea, a veces decimos, no, es que los astros no influyen, es que no pasa nada, es que no puede ser posible que sucedan este tipo de cosas. Sí suceden. Y a veces tenemos que ir a la historia y recordar y reconocer que los astros siempre influyen en la vida de la humanidad. Por y supuesto. Que están presentes, porque nosotros como humanidad somos parte de ese mismo todo. Y los astros simple y sencillamente hacen su trabajo. Así es. Ahora, recuerden también una cosa. Que la astrología como tal, donde ya se empezó a predecir, existe desde el siglo VIII antes de Cristo. Así es. Y fueron los babilonios los primeros en construir este mapa de cielo que nos permiten el día sí, de hoy. Claro. Y que se utiliza hasta la fecha, que nos permiten hacer determinado tipo de predicciones. Claro, en la antigüedad se utilizaba exclusivamente para el rey o la persona así que es. Estaba gobernando, sí, ¿no? Sí, como que era un conocimiento de élite, ¿no? No lo podía tener cualquiera, era absoluta dedicado. Y definitivamente, pero ven en la historia, todos los grandes reyes tenían a su astrólogo sí, de cabecera, sí. Y también es algo importante que hay que hacer notar, ¿no? Antes la vida de una población o de un país giraba alrededor de los acontecimientos que tenía el rey, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, si el rey se casaba, todo el mundo estaba feliz y era fiesta. Si el rey se enfermaba, pues mandaba a degollar a alguno que otro. Si estaba de malas, bueno, se los escarrechaba, en fin. Entonces, bueno, así era. Pero imagínense todos los siglos que se tienen de observación, claro, de qué sucede cuando existe tal o cual configuración así planetaria. Es, entonces, no es que los astrólogos seamos adivinos, que sacamos nuestra bolita de cristal, no. Es investigación, es observación así es. De miles de siglos, viendo lo que sucede, cómo impacta a las naciones, claro, claro, cómo afecta a nuestra tierra, cómo nos afecta a nosotros individualmente, a nuestra esencia, ¿no? sí. Entonces, sí es importante que entiendan que la astrología no es adivina. Ahora, lógicamente, no se puede predecir con exactitud cada uno de los hechos, por una simple y sencilla razón. Por ejemplo, hay una configuración de Saturno-Plutón en tensión, que se llama cuadratura, ajá, que siempre que se ha dado es la antesala de una guerra. Sí. Siempre. Sí. Ha estado cuando fue la Primera Guerra Mundial, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, y de ahí para atrás también ha estado. Ajá. Nada más que como seguimos en evolución y seguimos creciendo, claro, pues al principio se agarraban espadazos. Claro. ¿Verdad? Después ya fue a metrallazos, después ya fue a bombazos en la Segunda Guerra Mundial, y Dios nos libre de una Tercera Guerra Mundial. No, pues ahorita nomás aprietan un botón y desaparecen una población. Y nos desaparecen. Así entonces, es. Bueno, hay evolución. Entonces, sabemos que se viene una época conflictiva, ¿no? Se tiene la observación de miles de años, ha sucedido en el devenir histórico del mundo, de las naciones, dependiendo, claro, también de la carta natal de cada uno de los países, ¿no? Claro. Pero la astrología sí nos puede decir, viene un momento de tensión en cuanto a conflicto social, en cuanto a crisis económicas, en cuanto a problemas sociales de tipo, por ejemplo, brotes la época sociales, de los peak, ¿no? De la época de los hippies, así es, la época de esto. Entonces, para eso nos sirve la astrología. Pero yo creo que Jorge trae unas cosas maravillosas que pueden aprovechar todos ustedes, porque son alineaciones planetarias que se van a poder ver desde la Tierra. Así y es. Entonces, bueno, ¿por qué no nos platicas, Jorge? Sí. Bueno, independientemente de lo que tú estabas mencionando, sí estamos como que muy a la expectativa de cómo se están moviendo las cosas y qué acontecimientos vienen encaminados, ¿no? Pero bueno, dentro de lo bueno que podemos observar detrás de todo esto, pues se encuentra lo que es la alineación planetaria. Que de obsequio hoy les trajimos dos fotografías, que son esas que están viendo ahí. No sé si las podemos ampliar para que las vean nuestros amigos. Ah, bueno. ¿Y cómo se vio el cielo este fin de semana? Yo no sé qué hayan sentido ustedes o si realmente los planetas hayan tenido alguna injerencia sobre ustedes, pero algunos como que sí tuvimos unos cambios repentinos de humor, de actitud, alinearon. Como que nos alinearon. pero fue interesante sentir esa influencia cósmica sobre nosotros. Y bueno, dentro de esto que sucedió, les voy a leer aquí unas pequeñas notas, donde dicen: vayan afuera al atardecer y miren hacia el oeste. Uh-huh. Venus y Júpiter aparecen en el crepúsculo incluso antes de que el cielo se torne completamente negro. Los dos planetas brillantes rodeados por el azul del atardecer son una vista maravillosa. Y créeme que los estuvimos buscando y sí los vimos, y sí fue algo... Sí, fue algo maravilloso. Muy hermoso. Si se observan en días sucesivos a la misma hora, la vista mejora porque Venus y Júpiter están convergiendo. Ahora se encuentran alejados aproximadamente 20 grados. Cuando empezamos a analizar esto, fue alrededor del miércoles o jueves de la semana. Así es. De la semana pasada. Y fue cuando empezamos a ver todo esto y empezamos a investigar y ver qué era lo que estaba sucediendo. Dice: ahora se encuentran alejados aproximadamente 20 grados. Para fin de mes, o sea, ya estamos dentro de ese, de ese parámetro, el ángulo se estrecha a solo 10 grados. Su belleza combinada aumenta cada noche mientras la distancia entre ellos se reduce. Una noche especial para observar será el sábado 25 de febrero. Que ya pasó. O sea, hace dos días. Que fue el sábado. El sábado. Fin de semana. Cuando la luna creciente se mueva para formar un delgado triángulo que tendrá a Venus, a Júpiter y a la luna misma como vértices. Entonces ahí está el triangulito. Esta formación será visible en todo el mundo, tanto en las ciudades como en las poblaciones rurales por igual. La luna, Venus y Júpiter son los objetos más brillantes en el cielo nocturno. Pero ahora bien, vamos a llegar al punto más importante, que no se encuentra en el mes de febrero, sino se encuentra entre el 12 y 13 de marzo. Uh-huh. En donde dice que el dúo estará separado solamente por 3 grados. Kitty, ¿qué significa 3 grados de separación entre un astro del otro? Es una conjunción, es lo que nosotros llamamos una conjunción. Realmente, para nosotros poder decir que es una alineación, tiene que haber un orbe. Cuando me refiero a un orbe, me refiero a una distancia no mayor de 4 o 5 grados. Uh-huh. Entonces, cuando escuchamos que alguien dice es que hay una alineación planetaria, es que un astro de otro, un planeta de otro, se encuentran a una distancia menor de 5 grados, ¿no? Uh-huh. Claro que cuando tiene su mayor efecto es cuando se encuentra una conjunción exacta, ¿no? Pero a 2, 3 grados está dentro del orbe, los 5 grados. Muy bien. ¿Qué puede significar una esa alineación? Ahora, los planetas son un planeta de expansión. Así un planeta de grandes idealismos, un planeta que representa a los jóvenes. Así es. Es un planeta que no conoce fronteras, que rompe límites, y Venus es el planeta del amor. Ok. Me estás ganando la pregunta que quería yo hacerte. Sí. ¿Cómo nos va a influir como humanidad esa alineación? ¿Qué cosas esperamos positivas dentro de esta alineación? Miren, lo que pasa es que se vienen posteriormente, bueno, Venus entra en movimiento retrógrado, esta conjunción de Venus es un canto a la esperanza. Sí, yo diría, sí, ¿no? Sí. Es como cuando el enfermo terminal tiene sus 5 minutos de lucidez. Ajá, y que se puede despedir de la familia y que disfrutar puede, su última comida. Puede despertar, puede ver muchas cosas, puede imaginar su vida completa, ¿no? Sí, pero es uno de los primeros toques que vamos a tener de esperanza y que nos están diciendo: hey, oigan, el mensaje es el amor. Exacto. Y entonces, acuérdense que ahora este año, sobre todo, el trabajo es individual. Uh-huh. Es individual. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que hacer, y aquí es cuando entra la crisis, ¿no? Un viaje hacia nuestro interior. Y ver qué tanto nos aceptamos, qué tanto nos amamos, qué tanto podemos nosotros conocernos. Así es. Para poder partir de ahí y entonces sí poder amar a los demás. Uh-huh. Solamente conociendo nuestra propia naturaleza humana, que falla, que se equivoca, que tiene potenciales, que tiene limitaciones, es como nosotros podemos entrar en comprensión. Así para es. Poder entender y comprender. Así a es. La gente que tenemos a nuestro alrededor. Así mientras no tengamos este conocimiento, es muy precario el avance que nosotros podemos tener. Claro. Tenemos que empezar por nosotros mismos, y es el trabajo individual del que nos hablaron los mayas. Y este año tenemos, bueno, varias aperturas de portales, vamos a tener varias oportunidades. Como quien dice, nos están dando los últimos llamados para que comience la función. Eso era lo que yo te quería. Como que de alguna manera el universo te está llamando a que despierte el amor que hay en ti, y te está dando muchas señales y te está dando muchos indicios de que estamos como que en el en la, como cuando llegas al precipicio y ya no puedes dar otro paso. Nos encontramos en el umbral. Exacto, por eso a eso voy. O sea, o brincas y brincas fundamentado en el amor. Y si no ves ese lacito de amor y te afianzas a él, te puedes ir para abajo. Y te están diciendo, despierta, el amor es la razón, el amor es la fuerza, el amor es la respuesta a todo lo que has buscado, ¿no? Búscalo ahora en ti. No busques afuera, busca dentro de ti. Y además, bueno, no olvidemos que este mes, el 3 de febrero, entró Neptuno. Así es. Este gran místico del zodiaco que viene a tocarnos el alma, invitarnos a entrar a este mundo espiritual, a este mundo donde podríamos tener la oportunidad de despertar a nuestros propios poderes psíquicos. Y es el primer toque que nosotros tuvimos durante este año. Empezamos el año muy bien, con una conjunción ahí muy bonita, es un sextil de Plutón con otro planeta, y entonces eso nos puso como que optimistas y dijimos, no pasa nada, todo está muy alegre, vamos a divertirnos, vamos a echar relajo, ¿no? Pero los mensajes están ahí, ¿no? Así es. Este sextil ya terminó, entonces, bueno, vamos a empezar a ver los primeros llamados de amor que se nos están haciendo. Así es. Hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, para posteriormente podernos volcar hacia los demás y tener ese poder que da el amor, Así es la transformación, ya no digamos del mundo, nuestro entorno. Si yo logro transformar mi propio entorno, ya papá, hiciste mamá, mucho. Hijo, pareja, vecino, ¿no? Sí, ya la hice comadre. Mucho. Sí, sí. Si nosotros logramos hacer esa pequeña transformación a través de trabajar en nosotros mismos y todos ponemos nuestro granito de arena, ¿verdad? Sí. Esto va a ser como el efecto dominó. Pues entonces, como una onda, ¿no? Cuando avientas la piedra al agua y la onda se expande, ¿no? Y lo único que hizo el agua fue recibir la vibración de la piedra. Claro. ¿No? Así es que no tengamos miedo, no hay nada que temer, pero sí hay mucho que aprender, mucho que analizar sobre nosotros mismos y mucho que cambiar. Precisamente hablando de aprender, hay algo que se llama Enastrome. ¡Ah! Y mira, escucharte hablar de Enastrome es muy... O sea, escucharte hablar de astrología es apasionante. Entonces, creo que tú ya te organizaste con algunos amigos astrólogos y tienen algo por ahí planeado para dar astrología en español, diría yo. Así es, fíjense que el año pasado vinieron grandes oradores y expertos de la astrología, como eran Juan Estadela con el tema de, que es un español que vino con el tema de astrología corporativa, vino Stephen Forrest, que es el iniciador de lo que es la astrología evolutiva en México, estuvo Tito Macia en México. Así también es. Que bueno, maneja mucho todo esto que se llama astrología mundial, astrología social, a través de determinadas técnicas, ver qué impacto pueden tener. Y resulta que todos vinieron al mismo tiempo, entonces nos estábamos cuatrapeando, ¿no? Y era muy triste que tuviéramos que tomar la decisión de perdernos a uno de estos grandes astrólogos. Entonces, inició así todo, ¿eh? Nos íbamos a juntar a principio de año para hacer un calendario y que de alguna manera no nos estuviéramos cuatrapeando con las fechas, ¿no? Así es. Y ahí nació la inquietud de Enastrome. Éramos 8 astrólogos los que nos encontrábamos en ese momento. Y dijimos, ¿cómo es posible que no tengamos un congreso como el iberoamericano? Claro. Como los congresos que hay en Colombia, que hay en Venezuela, siendo México un país tan importante tan trascendental, ¿no? Entonces, nace la idea de Nastrome y el objetivo de Nastrome es compartir los conocimientos de astrología que se tienen. Es un punto de unión, es un punto de encuentro, es un punto donde se va a compartir diversas experiencias en diversas ramas de lo que es la astrología, porque la astrología es vasta, vasta. Sí, no, es, entonces, es, vamos a tener a 8 de los mejores astrólogos compartiéndonos. Uno de ellos, bueno, es Tito Macia, que viene de España y que nos va a hablar esto que se llama los atacides y la astrología social. Así es. Vamos a hablar también, va a estar también aquí otra astróloga que está aquí en Planeta 2013, que es mi queridísima amiga Ceci Ortiz, claro, con su tema de preferencia, que es el estudio comparativo entre dos personas que se denomina sinastría, como la llave maestra en nuestras relaciones, un tema importantísimo en los tiempos actuales en los que vivimos. Ay, sí. Va a estar también, bueno, nos encontramos en el, en, digamos, en el umbral de la evolución, ¿no? Entonces va a estar Nina Ortega hablándonos por qué hacemos astrología, nos va a hablar un poco de astrología evolutiva, va a estar también Jorge Serrano, que nos va a hablar sobre cábala y astrología, cómo tienen una correlación. Impresionante. Y cómo trabajan juntas. Exacto. Y pueden resolver muchas de nuestras dudas, nos pueden dar una guía sobre el camino al cual seguir. Va a estar también Flor de Loto con un tema que es interesantísimo porque nos habla como de nuestro reloj interno, ¿no? Y se llama la luna progresada. Entonces también es un tema muy interesante. Walter Anliker con el tema de astrología vocacional, algo que en realidad se necesita. Yo creo que si todos los padres y los orientadores educativos conocieran realmente algo de esto, cuál es la misión de nuestros hijos cuando llegan, cuáles son sus recursos, cuáles son sus talentos, cuáles son sus oportunidades, yo creo que otro gallo nos cantaría. Claro, no hubiera tantos médicos frustrados y tantos abogados con títulos colgados sin deseos de ejercer la profesión, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, va a estar Walter Anliker con el tema de astrología vocacional, que es una conferencia que ya dio en el Congreso Iberoamericano. También vamos a tener a Lulú Hernández, porque también, si bien Neptuno nos despierta esa parte mística y esa fantasía y esa imaginación, ese también amor, a los que no estén preparados, me los va a invitar a fugarse. Entonces, entra con el tema de adicciones y vamos a analizar desde el punto de vista astrológico lo que llevó a Wayne House, a la chica esta que acaba de fallecer debido a un exceso de drogas, un caso muy sonado, ¿no? Claro, sí. Y ver cómo a través de la carta astral nosotros podemos detectar si la persona que tenemos enfrente puede tener alguna tendencia a caer en ese tipo de adicciones. Entonces ella es una gente muy experimentada que ha trabajado con muchísima gente que tiene problemas de adicciones en Oceánica, levantándole su carta natal. Y vamos a tener, son 8 ponencias las que vamos a tener. Va a estar Luis Michel Fox, que estuvo el día de hoy conmigo en Astrosenda, darles una probadita de lo que iba a presentar con el tema de astrología médica y astrología china. Va a estar el doctor Arturo Álvarez, también un médico notable que utiliza la astrología y va a hablar cómo a través de la meditación y la yoga nosotros podemos, digamos, suavizar la tensión que nosotros tenemos de acuerdo a algunos aspectos tensos que sería nuestra carta natal. Entonces, va a estar sensacional. Completísimo. ¿Qué días va a ser esto? Esto es 10 y 11 de marzo. O sea, ya empezó la cuenta regresiva. Así es. Con un costo verdaderamente sensacional, porque nuestro objetivo no es el de lucrar o el de hacer negocio, es el de compartir conocimientos y que sea el nacimiento de un evento que posteriormente pueda tomar la importancia o la envergadura que tienen los eventos internacionales. Es de $620 por 2 días completos de conferencias. El sábado empezamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 7 de la noche y el domingo tenemos todavía 4 conferencias más, más lo que sería la clausura y el cierre. Esto va a ser en la calle de Tlacoquemecat, número 433, en la Universidad Incarnate World, que está ahí casi esquina con Gabriel Mancera, esto es en la Colonia del Valle. Uh-huh. Y para inscripciones, los que se inscriban previamente van a tener un lugar preferencial durante las conferencias. Claro. Entonces, para los que se inscriban pueden hacerlo con Luis Michel Fox, su correo electrónico es Quirón con Q. Uh-huh. Quirón17@hotmail.com o lo pueden hacer directamente conmigo al correo electrónico kittybracho@gmail.com. Ok. Pues muchas gracias por tanta información, Kitty, y tan valiosa sobre todo. ¿Saben qué? Anímense, vayan. Exacto. Incluso si no saben astrología, no hay ningún problema. Vengan. Claro. Conózcanos. Exacto. Va a ser una oportunidad maravillosa. Sí. De tratar de entender, bueno, ¿qué es esto de la astrología? ¿Será cierto que me van a devolver al marido y me voy a sacar la lotería? Todas estas cosas que inventan, ¿no? Así es. Que no son reales, claro, a menos que uno traiga los tránsitos en la carta natal y cheque uno y sea un buen momento de oportunidad, pero aún así, bueno, depende de una serie de variables externas, claro, ¿no? Claro. Pero vengan, conózcanos, tal vez algunas de las conferencias no sean entendibles, sobre todo la que tiene el caso de adicciones, uh-huh, la de Tito Macia, que va a hablar de Atacires, ¿no? Pero las otras están a un buen nivel como para que ustedes puedan, claro, comprender lo que es. Claro. Entonces, inscríbanse, ya saben, pueden escribirme a mi correo electrónico, es kittybracho@gmail.com. Ok, pues amigos, vamos a una pequeña pausa y volvemos con el signo de hoy. Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de tu radioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de tu radioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de tu radioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de tu radioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de tu radioonline.com. Estamos aquí de regreso con ustedes y precisamente una de las cuestiones por las que Zona de Amor le interesa manejar todo este, uh-huh, tipo de temas es precisamente para el conocimiento de ustedes. Y en este momento, dirigiéndome con todo respeto a la comunidad científica y todos aquellos intelectuales que dicen que la astrología es una pseudociencia, les pediría de la manera más atenta que asistan a estos eventos para que puedan demostrarse a sí mismos que no es una pseudociencia, sino que es una ciencia exacta y que es de manera comprobable. Esto es solamente una manera de aclaración para todos aquellos que nos siguen a través de Zona de Amor. Gracias. Ay, mi querido Jorgito, qué lindo, una aclaración, ¿no? Pues sí, porque a veces es muy fácil que tú opines y que hables, pero si no tienes las bases. Mira, a mí me ha tocado estar en varios programas de debate donde Pensar México era uno de ellos, de Canal 40, ajá, ¿no? O era un canal de TV Azteca, en realidad no me recuerdo, Pero invité a mi amigo Walter Anliker. Ajá. Y entonces estábamos Walter Anliker y yo contra dos científicos, ¿no? Y creo que al final ganamos los astrólogos. Porque pues les llevamos estadísticas. Ellos creen que no hay estadísticas, que no hay datos, que no hay información de lo que sucede con tal o cual configuración planetaria. Y yo creo que se quedaron bastante sorprendidos ese día. Claro. Porque nosotros sí dijimos, no, si hay estadísticas, si hay curvas, si hay un estudio detrás. Si hay un estudio, y son, bueno, por favor, señores, son siglos y siglos de observación. Claro, ¿no? Claro, y de registro. Exactamente. Y de un sistema y de un proceso, que es un proceso igual que el proceso científico. Así, o sea, es. No te pueden decir. Nada más sí aclararía que no es exacta. Porque la astrología en realidad, el astrólogo serio y profesional se tiene que basar en base a periodos de tiempo, porque no es me siento, nos tomamos el té y ahorita que se da la conjunción, algo maravilloso sucede en mi interior y despierto en amor. No, hay una serie de variables y circunstancias. Y también, que son tu conciencia, que hacen que además cada uno de nosotros percibamos y vivamos de manera distinta todos estos efectos. Sin embargo, tienen una tendencia que se manifiesta a nivel inconsciente colectivo, ¿no? Al colectivo. Entonces, bueno, pero también, pues, la vida está en constante movimiento, nada se detiene. Claro. Y siempre nos puede dar alguna sorpresa, ¿no? Así es. Pero la tendencia marcada general, por supuesto, que ahí está y la hemos visto, bueno, millones de años. Claro, claro. Pues, ¿qué signo nos toca hoy entonces? Bueno, pues regresando a nuestro tema del amor, acuérdense que las veces que he venido aquí a Planeta 2013, bueno, a compartir este espacio que trata precisamente de activarlos a ustedes para que despierten al amor. Y siempre nos preguntamos y decimos, ¿no? Bueno, es que vamos con el cura después de un par de años de casados y decimos, ay, señor cura, es que mi marido se me volvió alcohólico. Y el cura le dice, no, mi vida, tu marido no se volvió alcohólico, ya era alcohólico. Lo que pasa es que no lo querías ver, ¿no? Y por lo general tomamos esta serie de decisiones que a veces no son las correctas. Y de forma generalizada, ¿no? Si tenemos en la mira, digamos, a un signo de Escorpión, nos sirve mucho tratar de entender sus naturalezas. Así es. Entonces, en eso también nos puede ayudar la astrología. Y entonces, y luego, bueno, que Escorpión es uno de los signos más enigmáticos y más rebuscados del zodiaco. Déjame decirles que ahorita que me estaba preguntando Anita que qué signo quería yo ver, yo decía, ¡ay, Escorpión! ¿No? Nos falta Escorpión. A Jorgito como que no está muy de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, les voy a platicar de los escorpiones. Fíjense que son, es un signo un poquito tormentoso, porque son tan intensos en sus emociones, que cuando las emociones se desbordan, bueno, pues nos meten en determinados conflictos. Así y entonces es. Vienen los celos, viene el apasionamiento, viene la obsesión, viene la intensidad, pero también viene la parte erótica. No perdamos de vista que Escorpión está regido precisamente por Marte, está regido también por Plutón, que es su corregente. Y bueno, Marte es, representa precisamente lo que es el erotismo, ¿no? Así es. Y Plutón, a Plutón, bueno, pues le encanta la intensidad, le encanta la obsesión. Y acuérdense cómo nos habla la mitología de cuando el rey Hades, ¿no? Cuando Hades se roba a Perséfone, ¿no? Porque se enamora de ella y de plano la engaña y se la roba y se le lleva al inframundo, ¿no? Entonces, ese tipo de obsesión. Entonces, son tormentosos, son apasionados y muy románticos también, ¿no? Y a pesar de que son fieles, a veces les dura poco el entusiasmo a los escorpiones. ¿Y eso entonces, por qué será? Porque les encanta que uno los esté retando, ¿no? Les encanta que uno les esté buscando ahí y que haya emoción y que haya todas estas, digamos, sensaciones que me los pueden llevar al borde, ¿no? Entonces viven siempre al borde de la misma, como tú bien lo decías, ¿no? Sí. Y por lo general, para sufrir, ¿no? Se pintan solos. Se enamoran de imposibles. Sí. Entonces, bueno, tienen esa pequeña complicación. Y no conciben el amor tranquilo, esa es la bronca, ¿no? Les gusta la acción, les gustan los celos, el peligro, las emociones fuertes y por supuesto, dado sus corregentes, sus regentes, ¿no? Pues le gustan el desenfreno y las pasiones desatadas. Dígame si no son maravillosos. Te mantienen entretenido toda la vida, ¿eh? ¿No? Entonces, bueno, aseguro. Lógicamente hay signos con los que se llevan muy bien, hay claro. signos como pueden ser los signos de agüita, que ahorita vamos a ver a un poquito más de detalle, ¿no? Pero bueno, son muy intensos estos signitos, ¿no? Ahora, si usted tiene en la mira a un escorpioncito, bueno, déjeme decirles que hay que aprender a jugar al juego del gato y el ratón. Sí. Claro, por supuesto, ¿para qué? Para mantenerlos con esa emoción, con ese interés despierto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde, oigan, ¿a dónde se metió? Aquí hay algo raro y yo quiero que me lo platiquen, porque Jorge está muy serio. Sí, está observando. Me está echando ojos de pistola y tú y yo estamos muy emocionadas, ¿verdad? Platicando de lo que es el escorpión, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, Jorgito, ¿qué sucede? Nada que el escorpión, antes de dar de asestar el piquete, primero te sujeta con el pedipalpo, es decir, con la tenaza. Y eso me hizo pensar, me hizo recordar algunas escenas eróticas en donde cierta persona utiliza las manos como sus pedipalpos y olvídate del piquete con la colita, ¿verdad? Pero es... Me encantó. ¿A dónde vas? Me encantó. O sea que aquí está influenciado por Neptuno, mi querido Jorgito, en lo que yo estoy hablando, su imaginación está volando, ¿no? Claro, entonces, siempre. Me parece genial, ¿no? A ver, entonces, si los quieren conquistar, ya saben, hay que aprender el juego del gato y el ratón para mantener despierto su interés. Hay que darles libertad, cosa que ellos no dan, sí. ¿Ok? Ellos quieren ser libres, pero tú no, tú eres mía, ¿no? Entonces, hay que demostrarles confianza, ¿ok? Y no hay que provocar sus celos, porque pueden ser verdaderamente tremendos, son de pasiones muy intensas. Entonces, otra de las cosas, fíjense que el escorpión es muy secretivo, es un maravilloso psicólogo. Es buenísimo para andarle sacando a todo el mundo la sopa, ¿no? Tienen la vida de medio mundo. Y se enteran de la vida de medio mundo. Sí. Pero cuando los empezamos a cuestionar a ellos, hagan de cuenta que se acabó. Ajá. Se cerraron su coraza, se metieron ahí y no salen. No les gusta demostrar en apariencia sus emociones. Ajá. No les gusta que la gente sepa qué sienten, qué piensan, qué es lo que les duele, qué es lo que les lastima. Cuando menos nos damos cuenta, ya nos dieron en picotazo, efectivamente, ¿no? Pero no les gusta. Entonces, son secretivos. Ajá, ajá. ¿Okay? Es desesperante estar con un escorpión después de una noche pasión, ¿verdad? Decirle, pero me amas, y ellos... Tal vez. ¿No? Tal vez. Además tiene una mirada enigmática, tiene una mirada que te atrapa, ¿no? Tiene un magnetismo maravilloso. Bueno. O te dicen, averígualo tú. ¿No? Pero sí, no, pero no le hagan, ya les platiqué la anécdota que me pasó con mi querido amigo Jordi Rosado en una entrevista que me estaba haciendo, ¿no? Que él me decía, yo le estaba platicando pues de los signos, ¿no? Y me decía, pero te consta, Kitty, te consta, ¿no? Y yo decía, bueno, de acuerdo a sus características y tu temperamento son así, ¿no? Decía, bueno, pero te consta, me decía el Jordi, ¿no? Le decía, mira, de plano no me consta, pero dame un año, le digo, vengo en un año, otra entrevista, le digo, y a lo mejor me recuerdo todos los signos del zodiaco, entonces ya vengo y te digo mi experiencia, le digo, ya una así se va a vivir diferente, le digo. Claro. Porque yo soy una pisciana, entonces lo vivo bajo la perspectiva de la sensibilidad y el romanticismo, entonces a mí hay signos que no me van a llenar, ¿no? Claro. Pero bueno, si quieres, hago la prueba, yo me sacrifico por el público, ¿no? No es cierto, no me volví a invitar. ¿Acaso será cierto eso? Yo creo que ya no, ¿verdad? ¿Eh? ¿Serías capaz de hacer ese paso de investigar? Absoluta y definitivamente no. Ya porque no, yo claro. estoy profundamente enamorada. No, ya me estaba preocupando que querías hacer un estudio científico, pero bueno, vamos. No, eso no, fue pero antes. Esa fue una anécdota de hace 3 años, ¿no? A mí sí, Neptuno me despertó al amor y me hizo que llegara el amor a mi vida. Y entonces, no, yo soy una mujer enamorada y las mujeres enamoradas, Piscis, no tenemos ojos para nadie más para nuestro príncipe azul. Así es de que no. Bueno, no me lo pidan, no lo voy a hacer. Igual el escorpión, ¿eh? Pero, el escorpión claro, de que decide ser fiel. Ahí es y ahí es, ¿no? Pero vamos a hacer una sugerencia. ¿Qué les parece a la gente del público si nos mandan un Twitter? ¿Eh? O nos mandan o nos escriben a la página de Facebook. Ajá. De Anita y de Jorge de Despertar en Amor. En Amor, sí. Y nos mandan su comentario como con quién se han sentido más atraídos y qué, cómo ha sido su vivencia, y nos dicen su signo del zodiaco. Y entonces lo platicamos y lo comentamos aquí la próxima vez que ven. Así es. Entonces, claro, ya saben, escríbanle a Anita y a Jorge a Despertar en Amor, díganle cuál es su signo y díganle cuál es su experiencia y con quién se han sentido más atraídos. Y van a ver que las estadísticas no van a fallar, ¿ok? Así es. Bueno, entonces hay que tenerles paciencia, no les exija demasiado. Hay que cumplirles algunos de sus caprichos porque son temperamentales, ¿ok? Y si logran atraparlos, si están a gustos con esta intensidad, si viven felices así, van ustedes a encontrar una persona profundamente fiel, uh-huh, y son relaciones que duran toda la vida. Entonces, bueno, ahí tienen una gran ventaja. Además, bueno, le ponen la sal y la pimienta, ¿no? Claro. Nada más aprendes. ¿Sí o no? Aprendes a jugar con el aguijón y ya la hiciste. Yo tengo mi hija que es escorpión, sí, y su marido también es escorpión. Todos, mira, cuando se me sentaban enfrente les decía, por favor, aguijoncitos para allá, no sea que ahí en el medio me vayan a picar a mí, ¿no? Sí. Ok, ahora, fíjense que los escorpiones, ahora, si ustedes son escorpiones y quieren, además de ese magnetismo que tienen en la mirada, aumentar su magnetismo, bueno, les voy a dar unos tips. Tengan en su casa siempre velas de diferentes tonos rojizos, ¿ok? Puede lograr maravillas en cuestión de decoración. Y si van a recibir a alguien en su casa, enciéndalas en lugares que ustedes sientan que se ven lindos, que sean estratégicos, irresistibles, ¿eh? No va a haber quien se les pueda resistir, ¿ok? Y si se está arreglando para ir a una cita, ¿no? Prenda su velita roja, okay, y luego me platica también, escríbanos ahí al Facebook de Anita y ¿cómo Jorge? ¿Cómo fueron partiendo y plaza? Y platícanos cómo, bueno, estaban irresistibles y caían como moscas a sus pies, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver cómo es la relación de cada uno de los signos y me voy a apurar, ¿ok? Escorpión con Aries, bueno, surge la atracción de vivir en pareja, pero sería enfrentarse a una guerra de muerte, porque con el temperamento explosivo del Aries y esa pasión intensa, uh-huh, del escorpión, pues van a acabar agarrándose la greña y bueno, no les quiero platicar. Con Tauro, bueno, son signos opuestos y se atraen, ajá, punto, ¿no? Y si superan algunas de las diferencias, pues el amor se vuelve indestructible. Así es. El escorpión con el Géminis, bueno, la amistad nace de la mutua admiración, uh-huh, de los dos, pero aire y agua, pues no, nunca se llevan. Se lleva. Se arman unos remolinos espantosos, ¿ok? Escorpión con Cáncer, bien, puede convertirse en una relación durable y sólida si el amor es verdadero. Así, ¿ok? Es. Bueno, escorpión con Leo, se sienten atraídos sexualmente porque al escorpión le gusta todo ese movimiento del mi querido Leo, ¿no? Que es llamativo. Sí, yo creo que cualquiera se siente feliz de tener un Leo al lado, ¿no? Pero la relación no va a poder ser duradera. Claro. ¿Ok? También surge lo mismo, es un signo de fuego con un signo de agua, se vuelven relaciones un poco conflictivas. Con Virgo, bueno, fíjese que sí hay afinidad, hay atracción también, y con amor van a superar absolutamente todos los problemas, porque el Virgo se le va a pasar criticando al escorpioncito, sí, y el escorpioncito se le va a pasar picoteando también, entonces, bueno, fíjate, puede que haber mis conflictos. Mis papás eran esa pareja y duraron toda la vida. Claro, son relaciones, sí, donde sí hay compatibilidad, así es, ¿no? Así es. A lo mejor de esos que dicen, yo no sé cómo pueden estar juntos porque todo el día se dicen qué tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, está bien. Ahí están. Hay amor, hay pasión y hay, sí, todo eso que se necesita para que una pareja pueda trascender con el así tiempo, es, ¿no? Escorpión con Libra, bueno, solo van a lograr entenderse de manera intelectual porque tiene una mente muy profunda el escorpión, es muy estudioso, uh-huh, y el Libra es muy intelectual. Pero de eso a que hagan una buena pareja, que realmente se entiendan, bueno, pues es difícil. Y aquí la ventaja es que, bueno, el Libra siempre le pone pista de aterrizaje al escorpión, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien. Escorpión con escorpión, imagínense. Aguijón, ¿no? Con aguijón. En la relación de mi hija, por ejemplo, lo que sí les ayuda siempre es el ascendente. Acuérdense que estoy hablando de generalidades. Así es, claro. Generalidades. Todo depende de dónde están nuestros ascendentes, de dónde está nuestra luna y de dónde está nuestro Venus. Y de qué aspectos están haciendo los planetas de la otra persona. ¿Qué contactos hace con mis planetas natales? Lo que me va a hablar con mayor precisión de las fuerzas o debilidades en una relación. Pero escorpión con escorpión, aquí, por ejemplo, en el caso de mi hija y su marido, lo que les ayuda es que el ascendente del marido de mi hija es Libra. Ah, no. Entonces es armónico. Exacto. Y el de mi hija es Aries, es un poquito más rigidita, es un poquito más marcialita. Pero el marido le pone pista de aterrizaje y son felices, ¿no? Ok, escorpión sí con Sagitario. Bueno, pueden compartir ideales, grandes ideales los dos, pero difícilmente van a conciliar diferencias en el amor, porque el escorpión los quiere aquí y el Sagitario quiere estar allá viajando y quiere compañeros de aventuras más que alguien que los esté constantemente celando, ¿no? Vamos a hablar de escorpión con Capricornio. Fíjate que puede encontrar el amor verdadero, ¿eh? Capricornio le va a dar estructura a escorpión. Los dos son igual de profundos, igual de tenaces, igual de ambiciosos en algunas cosas. Entonces, bueno, puede ser amor verdadero o también puede surgir una amistad y se van a convertir en inseparables. Escorpión con Acuario, bueno, el amor que surge entre estos dos signos sería como una flor de un día. Imagínense el Acuario que siempre quiere andar allí, pues es aire, ¿no? Claro. Entonces, fui, se escapa, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, no puede atraparle el escorpioncito y entonces nada más se harían daño. Y el escorpión con Piscis, fíjense que son relaciones muy intensas, muy románticas, pero un poquito tormentosas en cuestiones de amor. Pero como a los dos les encanta, uno es crisis, ¿no? Entonces, se bueno, cortan las venas. Pueden ser muy felices, un día se turnan, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Hacen calendario, ¿verdad? Sí. Y dicen, bueno, en esta luna a ti te toca hacerme drama y en la próxima me toca a mí. Ajá. Y ahí la felices, llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Entonces, ese es escorpión, pero de veras, amigos, escríbanle a Anita y a Jorge al Facebook y al Twitter y cuéntenos cómo es su relación y les prometo que aquí la comentamos el próximo fin de mes que voy a estar aquí con ustedes. Claro. Pues amigos, no se olviden que estamos nosotros siempre a sus órdenes en nuestras páginas, una es amazona.mex.tl, en el blogspot que es amazona2012.blogspot.com y en Twitter somos Zona de Amor, @zonadeamor y @despertarenamor. Y en Facebook somos Despertar en Amor. Me encanta. Ahí tienen muchas opciones, nada de así que es. No me dio tiempo, no encontré la página, hay muchas opciones. Alguno van a encontrar. Kitty, como siempre es un placer, un privilegio compartir el espacio contigo. Y pues bueno, estamos al pendiente, como te habíamos comentado, las cámaras, los micrófonos de Zona de Amor van a andar por allá en Enastrome y vamos ¿en serio? Va a estar vamos a darnos nuestra vuelta y pues ya les compartiremos a nuestros amigos, los que vayan, pues ahí nos vamos a me encanta la idea. Y los que no, pues aquí les vamos a compartir el la reseña, material, ¿no? La reseña que me encanta la idea. Traigamos para que esto, pues realmente las personas se vayan acercando a lo que es la astrología y bueno, si no pueden ir al congreso en esta ocasión, pues que vean y que se animen para empezar a estudiar, pues ya sea contigo o con alguno de los compañeros. Claro que sí, que ese que, principalmente, bueno, pues es el objetivo. Así es. Compartir, despertar su interés y que así es. Se introduzcan en esta. Suponemos que va a haber materiales que van a estar disponibles después del congreso. Mira, solamente tenemos pensado darles una carpeta con todas las ponencias a la gente que asista al congreso, pero va a estar ahí tu radio online, como ya bien mencionó Anita, y entonces vamos a estar transmitiendo parte de estos conferencias, entrevistas con los expositores, entrevistas con la gente que asiste, y las vamos a estar transmitiendo en Astrosenda. Así es. En el espacio de Lorna. Ajá, en Despertar en Amor. Claro. ¿Okay? Entonces, en todos estos espacios vamos a tener información, la vamos a subir a nuestros blogs, lo que podamos, ya sea por artículos, ya sea de la manera que sea, les vamos a hacer llegar la información. Pero mejor vayan, nos conocemos, platicamos, hacemos, claro, compartimos, nos divertimos. Que yo no se lo pierdan. Sí, o sea, yo creo que es eso, porque lo que yo he experimentado, mi sentir personal es ese. La astrología en realidad para mí ya no es un conocimiento lejano. Gracias a ustedes y a ti sobre todo, para mí ha sido un conocimiento que lo puedo tocar, vivir, sentir, manipular, jugar con él, y creo que esta es la manera más idónea de aprender y de conocer. Y bueno, pues eso realmente se logra en el contacto directo, ¿no? Claro, así es de que, bueno, pues ahí los esperamos. Y bueno, claro, ¿qué les puedo decir? Mi cariño, mi admiración y muchas cosas para mis amigos Ana y Jorge, con los cuales ya también compartimos foro, ¿verdad? Así es, sí, así hicimos es. Hicimos un curso muy padre que yo espero que se pueda volver a repetir. Claro. Entonces que sí, les estaremos avisando. Claro, ya y saben que estamos a sus órdenes. Estamos preparando precisamente uno especial sobre sexualidad, también con mucha tarea que hacer. Y ya les estaremos platicando de qué se trata en los programas venideros. Yo puedo ir al curso, puedo experimentarlo. Hacer toda la tarea que me dejen. Hago toda la tarea que me dejen y ya después vengo y se los comparto, ¿no? Así lo que es. Pueda, claro, ¿no? Pues amigos, como siempre, para nosotros es un placer y un honor estar aquí con ustedes en Zona de Amor. Les recordamos que mañana los esperamos a las 4 de la tarde en Despertar en Amor por turadioonline.com.mx. Y bueno, solamente nos resta decirte gracias por estar con nosotros y a todos aquellos que nos han estado siguiendo a través de Zona de Amor. Muchas gracias y nos despedimos esta noche. Que sea una semana llena de amor. Nos vemos. Hasta pronto, gracias.